dice Sanconi o Salala, sin duda. Salala. La avaricia rompe el saco, yo no lo tengo, no. Por eso soy generoso y reparto. Sí. Cuando agarro el metal, sí. Mi mano es imán, en plan Magneto. De lleno, rebaso, soy sanco, soy gordo, de trazo. De putos pedazos de rap que yo disparo. MCs besan el santo si llego, rápido el suelo si rapeo. Saco el estilo si lo veo. Tengo combustible, preciso calibre en tu altavoz. Mi voz, no puedes alcanzar a mi escuadrón flojo. Somos de la escuela del pequeño Mou el Cojo. Voy fino de Cali, escucho funky de tranqui. Vacilo chica, escandalizo tus panties. A tus papis de trappies, de botella y engachoco. Porque hoy, sí. Mucho es poco y de veras es cerveza o el vinacho. Raps vivas a las 12 de la noche. En el roco me despacho y puff. Estamos en el club del comercio del bebercio con Salacious Crumb. Somos el puntazo, nena. Si tienes hambre aquí, todavía tienes cena. Dispersaos, nos pulimos a tu panda. Malditos conjuntaos. Van a liarla, San Salala en Sanan. Bringan el líquido en rap. No se andan con bobadas, no son baladas, ni medias tintas, ni pintas de nada. La actitud es la elegancia, van a liarla, San Salala en Sanan. Bringan el líquido en rap, no se andan con bobadas, no son baladas, ni medias tintas, ni pintas de nada. La actitud es la elegancia. Termina la jornada de fin de semana, reflexión, balance, satisfacción de conversación de parque. Me hace crecer estar con estos grandes, compartiendo el litro con la música esta parte. Conversaciones complicadas, combinadas con flipadas fantasías. Carantoñas pa' una sonrisa, rabas y coñas. Rap de otoño en San Antonio, el frío avisa. Me quito la camisa de seda de Nike, me pongo la de Esparto. Harto de hardcore boy, para, la esparto y la reparto en nada. Yeah, yeah, el San y yo en la intemperie. Viene de serie este deleite por el rap entre la nieve. Cada conejo a su madriguera, y quien difiere, para mí es el festejo del puto consejo. Me produce aburrimiento tu ritual de apareamiento, de palabras al viento, que te vaya bien, igual mientes. Yo me divierto, me vierto al vino y me disuelvo. Convierto en taninos mis ánimos y partimos del ánima o del animal. Me da igual, solo hay bagaje e intención de encaje. Un desastre de cajón como equipaje. En este viaje, ni corto ni largo, me corto un traje bárbaro. Mis colegas vándalos de escándalo, liándola y yo mirándola. Van a liarla, San Salala en Sanan. Brindan el líquido en rap, no se andan con bobadas, no son baladas, ni medias tintas, ni pintas de nada. La actitud es la elegancia. Van a liarla, San Salala en Sanan. Brindan el líquido en rap, no se andan con bobadas, no son baladas, ni medias tintas, ni pintas de nada. La actitud es la elegancia.